¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí en esta casa, en la FM comunitaria de Punta del Indio, en la 100.3. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y les quiero contar que también hay otras opciones para poder escuchar este programa. Una de ellas es a través de la web, accediendo a www.fmpuntadelindio.com.ar. O si no, en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org, ahí pueden escuchar el programa del día de hoy y también programas de semanas anteriores. Y también estaba pensando que tienen otra ventaja, porque este programa por lo general se graba los días lunes, así que los lunes a última hora, si ustedes quieren, tienen la posibilidad de escuchar el programa de esta semana ya subido a esa plataforma. Muy bien, en el día de hoy vamos, espero que para ustedes también, a leer dos cosas muy interesantes. En el primer lugar, vamos a leer un artículo que nos habla de la miopía en tiempos de pandemia. Se han detectado un agravamiento de la miopía en los niños durante el confinamiento. Así que vamos a leer un artículo de eso. Y el segundo artículo que vamos a leer, vamos a ver cómo Mendoza está entrenando a dos elefantes que van a hacer su viaje a su santuario. Que es un lugar donde los elefantes pueden andar libremente y que allí son cuidados. Creo que es en Brasil. Vamos a ver qué nos dice ese artículo. Pero primero vamos a hablar de la miopía. ¿Les parece? Y dice que lo atribuyen a la falta de actividad al aire libre y al esfuerzo para leer. Y dice así. Se lo ve en las plazas, en las calles y en las escuelas. Cada vez es mayor el número de chicos que usan anteojos. Lo confirman las estadísticas. Según un artículo publicado hace ya 5 años en la revista Nature, en China las cifras de miopía entre adolescentes y adultos jóvenes llega al 90%. En Seúl, al 96,5% de los 19... En Seúl, el 96,5% de los que tienen 19 años son miopes. El dramático aumento del alargamiento axial del ojo, que dificulta la visión de lejos, también afecta a la mitad de los jóvenes norteamericanos y europeos. Una proporción similar a la que se registra entre británicos de 20 a 25 años. Si estos números hicieron saltar las alertas, aún más inquietud generan cuando esta distorsión refractiva se da en menores de 10 años, una edad en la que el ojo es lábil y crece más rápidamente, lo que puede llevarlo a tener una miopía de 6 distropías o más en pocos años, algo que más tarde se asocia con cambios degenerativos en la retina, tales como cataratas y glaucoma. Ahora, en un trabajo pendiente de publicación, que se llama Progresión de la miopía durante el confinamiento en Argentina, que ya se puede consultar en el repositorio de preprints de The Lancet, un grupo de oftalmopediatras de nuestro país muestra que la progresión de este trastorno en chicos se aceleró alrededor de un 40% solo en el año 2020. Hubo una diferencia de alrededor de menos 0,40 diptropías entre 2018 y 2019, y una de menos 0,60 entre 2019 y 2020. Detalla Carolina Picotti, especialista del Centro Médico Lisandro de la Torre de Villa María, Córdoba, y primera autora del estudio que incluyó a 115 chicos de 5 a 18 años que asisten a controles regulares en Santa Fe, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Buenos Aires. Esto nos permite evidenciar lo que sospechábamos, que la progresión de la miopía está condicionada por factores ambientales, algo que se está estudiando mucho en los últimos años. Estas condiciones se vieron potenciadas durante los encierros prolongados y obligatorios que las familias experimentaron el año pasado por la pandemia, no solo en Argentina, sino también en otros países del mundo. La miopía se define como un alargamiento del ojo, que necesita corrección para ver de lejos. Ahora se sabe que crece más de lo debido cuando está muy estimulado, por recibir poca luz solar y por mucha lectura. Según explica Roberto Borrone, titular de la Cátedra de Oftalmología del Hospital de Clínicas, cuando se hace un esfuerzo prolongado de enfoque, se produce una pequeña falla que determina que la imagen quede levemente desenfocada sobre la retina. Frente a esto, las células nerviosas liberan un mediador químico que actúa sobre la parte blanda de la pared del ojo, denominada esclera, y esto hace que el ojo se alargue. Pero se descubrió que la luz solar hace que las células de la retina liberen otro mediador químico denominado dopamina, que actuaría como un protector contra la miopía, evitando el alargamiento patológico del ojo. Cuando el estiramiento de la retina se prolonga durante años, esta puede adelgazarse y conducir a trastornos más graves. Picotti integra el grupo de trabajo en miopía infantil que se creó en la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil para investigar el trastorno y analizar la mejor forma de tratarlo. Entre sus impulsores está Rafael Iribarren, reconocido por sus colegas como uno de los mayores especialistas locales en este tema. Para el oftalmólogo es imprescindible que los pediatras estén al tanto de estas investigaciones para que puedan derivar a estos chicos rápidamente al oculista y se los ponga en tratamiento. La prevalencia de miopía en nuestro país es baja, no llega al 15% en los adultos y más del 22-25% en las poblaciones universitarias, y solamente 3-4% en niños de 10 años, explica Iribarren. Pero hay alrededor de 5 millones de niños dentro de ese rango de edad. Tenemos un trabajo por delante para prevenir la miopía en muchos, o tratar a los que comienzan a evidenciarla. Cada vez hay más acuerdo, incluso entre los genetistas, en que hay razones que condicionan este desorden, y que son ambientales: estar todo el tiempo leyendo y no salir al aire libre. El encierro obligado de varios meses fue una suerte de experimento involuntario que permitió verificarlo. Para respaldar esta hipótesis, el especialista menciona que hace 30 años, antes de la Revolución Cultural y de que China pasara de ser un país pobre a la potencia mundial que es en la actualidad, la prevalencia de miopía infantil era del 5%, parecida a la que se da en la Argentina, y que hoy se multiplicó varias veces y que llega al 30%. Este indicador cambia mucho con la edad. A los 6 años, antes de que los chicos empiecen a leer, el 1% en casi todas las poblaciones es miope. Luego ese número va creciendo año a año. En la Argentina la prevalencia es del 1% a los 6 años, 6% a los 12 y 12 a 15% a los 15, subraya. A medida que pasan más años de lectura, cada vez van apareciendo más chicos miopes. Como prevención se recomienda que estén 2 a 3 horas por día al aire libre, mientras hay luz, diurna, y hacer consultas frecuentes porque el oftalmólogo especializado puede detectar un par de años antes de que se manifieste qué chicos van a padecer este trastorno, midiendo el crecimiento del ojo con un método no invasivo. Muchos padres y madres miopes desde la época de la universidad naturalizan el trastorno, y no le asigna mayor importancia. Son un grupo en el que este trastorno no suele exceder las 3 diptropías. Sin embargo, cuando la patología empieza a los 6 o 7 años, puede llegar a la edad en que se estabiliza, alrededor de los 20, con un monto que no permite operarla, o sea que sea de más de 6 diptropías. En la miopía infantil, el ojo crece más de la cuenta y puede poner en peligro la visión, advierte María Marta Galán, es jefa de oftalmología del Hospital de Niños de La Plata y coordinadora del Grupo de Estudio de la Miopía Infantil de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Uno la neutraliza con anteojos, pero esa retina que se está estirando un día puede desprenderse, otra hace una atrofia y eso con los anteojos no se cura. Si bien no se puede revertir, sí es posible retrasar su aparición o disminuir su progresión. Cuando un chico tiene determinadas características y vemos ciertas señales en el examen de ingreso al colegio, sabemos que con 3 años de anticipación que va a ser miope, explica Galán. Lo primero que hay que hacer es modificarle los hábitos. Tiene que estar mucho al aire libre y disminuirle en lo posible el trabajo de cerca. Por ejemplo, viendo la posibilidad de estudio en grupo para que vaya alternando con otros el tiempo de lectura. Los oftalmólogos tienen 3 métodos para retardar la progresión. Lentes habituales, pero con diferente aumento en el centro y en la periferia. Si enfocan el punto central de la retina, pero todo el resto está desenfocada. Y así estimulan el crecimiento del ojo. Lentes de contacto rígidas que se usan durante la noche o gotitas de atropina. Primero le damos anteojos con aumento diferente en toda la superficie para que cada punto de la retina esté enfocado, destaca Galán. Cuando son un poquito más grandes, disponemos de lentes de contacto que tienen el mismo principio que los anteojos aéreos. Diferentes aumentos a distintas distancias del centro. Son rígidas, se colocan de noche y modifican la curvatura de la córnea, o sea que la aplastan. Durante el día no precisan anteojos, que eso sería una buena ventaja. Y por último, las gotitas. Cualquiera de estos métodos es mejor que el anteojo convencional, porque se deja el ojo librado a su evolución natural. Según estos especialistas, que elaboraron un protocolo publicado por el Consejo Argentino de Oftalmología, las gotas de atropina son las más efectivas. Es lo que recomienda la OMS y la Sociedad Mundial de Oftalmopediatría. Pero todavía no es un tratamiento aprobado por la FDA y nos basamos en consensos, destaca Galán. La atropina tiene una enorme ventaja frente a los anteojos especiales y las lentes de contacto. Es mucho más económica y no exige instrumental complejo para indicarlas. Solo unas gotitas para dilatar las pupilas, subraya Iribarren. Es un tratamiento que se publicó en el año 2012 y que fue aceptado por la OMS en el año 2017. El médico hace la prescripción magistral y se colocan todas las noches hasta 6 meses o un año para ver si la miopía se detiene. Si es así, se continúa un año más, siempre bajo control oftalmológico. El único efecto adverso registrado en chicos es alergia, en cuyo caso se suspende. Mientras la ortoqueratología y las lentes especiales detienen un 50% de la progresión, la atropina detiene un 70% u 80%. Dicho de otro modo, si un chico tiene menos 1 y al año siguiente menos 2 de miopía, y se tratan 3 chicos con estas características, en 2 se detiene completamente y uno sigue avanzando a la mitad del ritmo. En la Argentina, la incidencia, número de casos nuevos por año, de este cuadro visual todavía es baja, es del 2 al 3% en 5 años. En cuanto a la progresión, el avance promedio prepandemia era de alrededor de 0,25 diptropías, o sea, la cuarta parte. Acá todavía los chicos tienen ventanales grandes y no se pasan el día leyendo, sino que juegan a los videojuegos. Y se asoció la miopía con leer, pero no con videojuegos, comenta el especialista. Un estudio que vinculó la prevalencia de miopía infantil en los países con las pruebas PISA descubrió que cuanto más alto estaban en el ranking, más miopía tenía. Lo que es bueno en un sentido es malo para otro. Durante el día, los chicos tienen que salir a la plaza, al patio, a la terraza o al balcón. Cualquiera de estas alternativas es mejor que quedarse adentro a leer, insiste Galán. En un experimento que hicieron en los Estados Unidos, dividieron las escuelas de una ciudad en dos grupos, las que tenían los recreos de siempre y las que ofrecían 30 minutos más de actividades al aire libre. De primero a octavo año, las segundas tuvieron la mitad de miopes comparada con las primeras. ¿Qué les parece? ¿Eh? Y de esa manera terminamos la lectura de este artículo, del primer artículo que vamos a leer en el día de hoy, y así que espero que sea de vuestro interés, por lo menos a las mamás y a los papás de los chicos que tienen hijos en edad escolar, seguramente les habrá interesado un poco más que al resto. Pero qué interesante, ¿no? La lectura intensiva y la falta de salir al aire libre, cómo afectan a nuestra visión. Por suerte, en nuestra comunidad, el aire libre está presente a todo momento. Así que, bueno, tenemos un factor menos para presentar miopía. Así que, bueno, aprovechémoslo y vigilemos el resto, ¿eh? Importante tener la visión controlada. Muy bien, vamos a escuchar un tema musical. Vamos a hacer como estamos haciendo las últimas semanas. Vamos a escuchar un tema folclórico. Después les digo quién va a cantar, a ver si lo adivina. Así que bueno, vamos a proceder a escucharlo entonces. Cerro vengo bajando, camino y piedad, traigo enredada en el alma vida, una tristeza, traigo enredada en el alma vida, una tristeza, me acusas de no quererte. Eso, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano. Bello vida, soy peregrino de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Que la dicha busco, vivo esperando, y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando, y sin que nadie lo sepa vida, y me voy llorando. A veces soy como el río, que nadie lo sepa vida, me voy llorando, y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Hemos escuchado Piedra y Camino. ¿Les gustó el tema? Muy bien, espero que sí. Muy bien, mi nombre es Marcelo Babreñuk y para los que recién nos sintonizan y quieren saber qué artículo leímos en la primera parte, les aclaro que leímos un artículo acerca de la miopía durante la pandemia, pueden escucharlo a través de la repetición que se produce los días lunes a las 13 horas por esta misma radio. Así que pueden escucharlo el día lunes, la primera parte del programa. Si no, como les dije al principio, accediendo a www.archive.org, a partir de esta noche ya pueden escuchar el programa de esta semana. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo, que es, hay dos elefantas en Mendoza que van a ser trasladadas a un santuario que se encuentra en Brasil. Ya hemos leído acerca de Mara, la elefanta que ya está en el santuario brasileño de elefantes, y ahora parece que hay... Están Pocha y Guillermina, que también van a ser trasladadas al mismo santuario, van a ser compañeras de Mara. Así que vamos a leer el artículo de cómo las entrenan para que emprendan ese viaje, no solamente ponerlas en una caja y mandarlas. Hay que hacer todo un trabajito, así que vamos a ver en qué consiste. Muy bien, dice, hace 2 meses el equipo que las recibirá en Brasil empezó a trabajar con Pocha y Guillermina. El lunes llegaron las cajas para el traslado, que será en poco más de un mes. En el ecoparque de Mendoza, situado en la ladera noreste del Cerro de la Gloria, se vivió el lunes un día de fuerte emoción. A las 5:30, luego de una semana de viaje, llegaron a bordo de un camión las cajas que trasladarán a Brasil a Pocha y Guillermina, las elefantas asiáticas, madre e hija, que viven desde hace años en un foso de paredes de cemento y piedra bola sostenida por columnas de hierro, que alguna vez fueron rieles de ferrocarril. 2 entrenadoras de origen norteamericano, Carissa Rainbow y Chrissy Pratt, trabajan desde hace casi 2 meses para que las elefantas puedan recorrer tranquilas dentro de los contenedores los casi 4.000 kilómetros que las separan de su destino final, el Global Sanctuary for Elephants, donde pasarán el resto de sus días en libertad. Allí las espera Mara, que viajó desde el ecoparque porteño, Rana, Bambi y Lady, todas rescatadas de años de cautiverio y maltrato. Si todo va bien, madre e hija llegarán dentro de poco de más de un mes a las frescas lomadas del Mato Grosso. Hicimos la descarga de los contenedores por la tarde y se le hicieron el lavado sanitario y la desinfección que exige el SENASA. Con la ayuda de una grúa que esperaba en el ecoparque, se posicionaron en las puertas del recinto. Hace un mes, cuando arribaron las entrenadoras, todo el personal involucrado trabajó para derribar parte de este muro y las puertas con ese fin. Es que los recintos estaban pensados para que los elefantes no volvieran a salir nunca más de allí. Mire usted. Incluso ante una emergencia sanitaria, cuenta Leandro Fruitos, miembro del Consejo Consultivo y representante de la Fundación Franz Weber, de origen suizo, en el ecoparque de Mendoza. Llevó mucho trabajo. Hasta entonces solo se accedía al foso a través de una pequeña puerta para el cuidador, en la que Pocha y Guillermina, de 56 y 23 años respectivamente, apoyan sus cabezas para mirar por ser el único hueco en la pared por el que explorar el mundo externo que desconocen. Una vez que las cajas, que pesan aproximadamente 5 toneladas cada una y miden 3,20 metros de altura, acondicionadas con una cámara que permite monitorear a las elefantes durante el viaje y con bandas de soporte para sostenerlas si quisieran descansar en el largo recorrido, quedaron instaladas a las puertas del recinto circular, ellas empezaron a olfatearlas. A pesar de la desinfección sanitaria que se les hizo, aún les queda el olor de los elefantes ya trasladados en ellas. La llegada de las cajas es garantía de que seguirán. Por eso fue un momento tan emocionante, relata Leandro. Exactivista que hoy trabaja codo a codo con Mariana Caram, la encargada de la transformación del zoológico en ecoparque. La fecha en que saldrán de allí está próxima, pero todavía queda mucho por hacer. Carissa y Chrissy trabajan junto a Esteban Guevara y Héctor Troncoso, los dos históricos cuidadores de Pocha y Guille, como todos la llaman. Ellos quedarán con las muchas enseñanzas de las entrenadoras, cuidando de Kenia y Tami, ella es africana, él asiático, que seguirán a Pocha Guillermina hasta Brasil algo más adelante. Durante la cuarentena de 30 días que madre e hija deberán cumplir, les tendrán que tomar muestras de sangre y colocar un chip, desparasitarlas, hacerles lavado de trompas y otros estudios médicos, amén de acostumbrarlas a ingresar solas en las cajas en las que pasarán días y noches en su recorrido por tierra hasta el Mato Grosso. Es la tercera vez que Carissa Reinbold, bióloga y zoóloga, viaja a la Argentina. En 2018 pasó 2 meses en el Ecoparque de Mendoza y regresó de septiembre a octubre del 2019. Ahora llegó acompañada por Chrissy Pratt, con quien las une una gran amistad. Ambas han trabajado alrededor del mundo con delfines y leones marinos. Las dos eligieron sus estudios y su forma de vida para estar cerca de los animales. Y a medida que se relacionaban y ejercían su profesión con los ejemplares en cautiverio, vieron lo que significaba para ellos el encierro. No es justo por mejores condiciones que tengan, dicen. Y decidieron trabajar para mejorarles la vida en todo lo que pudieran. Hoy la vida de Carissa transcurre entre Miami y el Mato Grosso, a donde reside en el santuario dedicado a los elefantes junto a Scott Blyce, el director, y su mujer Kat. Cuando llegué por la primera vez a trabajar a Mendoza con los elefantes, me encontré con que nunca habían tenido un entrenamiento formal. Empecé desde cero, recuerda sobre su primera experiencia en la Argentina. Aquí trabaja con los con los 4 elefantes del ecoparque, Tammy, el padre de Guillermina, Kenia, Pocha y Guillermina. Con Carissa nos conocimos trabajando en San Diego. Después de unos años decidí ir a Asia, donde los elefantes son usados para el transporte y todavía las entrenan con las técnicas del miedo y el castigo. Tienen un trato con ellos, que se basa en la dominación, en lugar de reforzar lo positivo y premiarlos. Quería enseñar esa forma de tratarlos. Luego creé una organización con ese fin, que se llama Elefaition, recuerda Chrissy. En Mendoza empezamos a cambiarles la dieta a los elefantes. Le daban solo alfalfa y frutas. Fuimos introduciendo otros alimentos que les gustan más, como el bambú o la sandía, pero no lo podíamos hacer muy rápido. Lo más difícil, admiten las dos, es separarlas. Guillermina es más dominante que su madre, Pocha, que es muy dulce, pero también una madre muy protectora. Fuimos construyendo una relación con ellas. Tienen un lindísimo espíritu, pero todos estos años caminando sobre el cemento y en un foso rodeadas de un muro, prácticamente sin ver el mundo exterior, dejan secuelas. Les influye cómo podría influirlos a nosotros, los humanos. Los elefantes responden de acuerdo con sus experiencias y vivencias, y con el carácter de cada uno. Algunos quedan más afectados que otros. Y agregan, nosotros creamos una relación con los animales, pero lo que queremos realmente es que ellas puedan vivir en libertad como animales salvajes que son, en su hábitat. En un mundo perfecto no tendríamos animales en cautiverio. En ese sentido, opinan, es muy honorable lo que está haciendo la Argentina. Los últimos elefantes en nuestro país, que viven en Mendoza y en Buenos Aires, se irán lo antes posible al santuario en Brasil. Por lo pronto, esta semana Pocha y Guillermina comenzarán la cuarentena. Durante 30 días recibirán controles especiales y test médicos, acordados entre la Autoridad Sanitaria de Brasil, el IBAMA, y la de Argentina, el SENASA. Una vez que termine la cuarentena, empezará la larga travesía. Este traslado es uno de los desafíos más grandes que he tenido hasta ahora, debido a la situación de Guillermina, que desde que nació no vio otra cosa que las paredes de piedra que la rodean. Calculamos que el viaje demorará aproximadamente 5 días, pero serán ellas las que irán marcando los tiempos de acuerdo con sus necesidades. Además, dependerá de la logística, explica Scott Blyce, quien, si la pandemia lo permite, viajará para hacer el recorrido desde Mendoza con ellas. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Cuántas cosas, ¿no? Para poder darles a estos elefantes la naturaleza que han perdido. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre lo hacemos escuchando música clásica. Vamos a escuchar un compositor que se llama, como yo, Marcello, pero estamos diciendo en italiano, Marcello. Así que vamos a ver qué nos compuso para que nosotros podamos disfrutar. ¿Qué les parece? Ahí viene. Thank you.